Mi ropa de dormir en pedazos. La parte de arriba, azul, vislumbra su revés y empoderamiento. A la cabeza de la cama, allí, rota de su parte inferior. Infernal. Abajo las piernas, azul las piernas. Se llevan mil andares en la memoria. La luz de la habitación invade esta ruptura mía. ¡Qué milagro es la luz que resplandece de apartes también! Calentando mis historias, aquellas dejadas en la ropa más usada en estas últimas veces, que no encuentro la salida al exterior. Octubre, pronto la Navidad. Despertar, despertar, despertar. En poco, en poco, en poco.